cómo han vivido todo esto, cómo está. Bueno, Saladillo está conmovido por este acontecimiento, además está decirlo. Desde el minuto cero que nos hemos enterado de este problema, hemos solicitado la colaboración del gobierno de la provincia de Buenos Aires para su esclarecimiento. Hemos hablado con el ministro Granado. El ministro Granado puso a disposición toda la estructura del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, el jefe de la policía, que se ha comunicado en reiteradas oportunidades conmigo. Tal es así, ayer tuvimos varias conversaciones y el día de mañana estoy en Saladillo para conversar con los familiares. De manera entonces que, incluyendo su palabra, ha estado aquí el comisario Maskin, tuvimos una reunión con los familiares, creo que fue positiva. Bueno, y lo dejo para que ustedes le hagan las preguntas que quiero formularle al comisario Maskin. Comisario, ¿cómo fue la reunión con los familiares? ¿Qué le pudieron contar a ellos? ¿Cómo está la investigación? Yo primero creo que para toda la comunidad de Saladillo, como le decía perfectamente el intendente, tanto el gobernador Rocioli, el ministro Granados y el propio intendente se han puesto al frente de esta situación. Es un hecho muy delicado, ningún lugar a duda, lo cual en minuto cero, tanto en la búsqueda inicial como en la implementación de la mesa de crisis investigativa, la provincia de Buenos Aires ha puesto la excelencia al respecto para la señora agente fiscal y el señor juez de garantías. Estamos hablando del doctor Ortel y el juez Melazo, los cuales constantemente están en contacto, como son los directores de la investigación, ella como lo es acorde al código, y el juez de garantías también embuido en las necesidades para avanzar en la causa. De hecho, los máximos referentes investigativos de la provincia de Buenos Aires, como de policía científica y de delitos complejos, están componiendo esta mesa de crisis para poder esclarecer con la certeza que la justicia necesita y con su expertise demostrada. Lo que nosotros queremos es darle eficacia a la investigación y no terminalidad. Y eso es lo que hablamos con la familia. Nosotros queremos darle a la justicia, con lo que ellos nos dan la confianza de poder aportar las pruebas, él o los autores del hecho, y realmente que no salgan nunca más de la cárcel con las pruebas necesarias, que para eso estamos usando la mejor tecnología que tiene la provincia de Buenos Aires en la parte científica y tecnológica. Ese fue el contexto de la conversación. Ponernos a entera disposición como responsables directos de la seguridad y en este caso de la investigación y la prosecución de la misma. ¿Cuáles son las hipótesis? No, comisario, algo que nos puede decir, yo les pido algo y yo sé que son muy respetuosos. Los medios de difusión es para el universo de las personas. Al no tener personas detenidas, el riesgo que corremos nosotros es despertar en ellos la necesidad de información que están buscando. No voy a transportar en ningún momento, y les pido, y sé que lo van a entender porque sé del profesionalismo y el respeto de ustedes, ningún tipo de información, ni oficial ni extraoficial, que vulnere la investigación. ¿Hay elementos en la causa para llegar a buen puerto? Permítame, me comprometo y se compromete, como lo hizo el gobernador, el ministro y el intendente, a que cuando tengamos el avance correspondiente, por medio de la justicia, ustedes tengan la información necesaria. En relación a una marcha que ha sido anunciado en principio por parte de la familia, yo no sé si le han comunicado a ustedes esto, ¿hay algún operativo en especial para esta tarde aquí en Saladillo? Mire, todo reclamo, y más aún cuando es pidiendo justicia o pidiendo seguridad, es legítimo. Estoy seguro que esta comunidad busca ese fin deseado. Yo estoy también seguro y estamos hablando con ellos en esa instancia, que ningún agente extraño va a manchar, si es ese minuto de silencio y el pedido de justicia, que nosotros también lo hacemos. Nosotros también lo hacemos. Yo estoy seguro que esta comunidad, que tan bien lleva adelante el intendente, está muy lejos de aquellas intenciones espurias que tienen que ver con acciones muy diferentes a pedir la legitimidad de una justicia reclamada. Y cuando nosotros tenemos un hecho como este que tenemos en curso, queremos esclarecerlo, pero en ningún momento hablamos de coartar ningún tipo de expresión. Sí las garantías necesarias para, si existe la posibilidad de que alguna persona quiera llevar esto para otro lado, ahí estaremos también. Pero hoy tenemos que estar abocados al esclarecimiento del hecho, lo vamos con el intendente. Sin entrar en detalles, ¿hay elementos como para poder ir avanzando en esta causa? Mire, yo le voy a decir algo. Hipótesis podemos hablar varias. Elementos varios, pero hipótesis sin pegar una sola, que es la verdad, y es la que va a llevar adelante el esclarecimiento del hecho. Así que todo lo que se colecta, que nos ordena la fiscal como directora de la investigación, son llevadas a la justicia y valoradas por ella. No somos nosotros los que valoramos, porque estaríamos vulnerando el código y realmente la buena fe de las personas. ¿Sabes si en las próximas horas va a haber nueva diligencia? Con el tema del celular, perdón, que no entiendo, perdóneme, no se escucha. ¿Sabes si en las próximas horas va a haber nuevas diligencias? Está el tema del celular, que lo están tratando de ubicar. Se ha constituido en el primer momento la mesa que nosotros llamamos de crisis investigativa,